Les presentamos el nuevo modelo Orquídea en Residencial Bieser. Una exclusiva urbanización que pone a su disposición una casa con todas las comodidades para vivir mejor. Ubicado en La Lima, en un ambiente seguro y agradable, con amplias áreas verdes, calles pavimentadas y todos los servicios básicos. Una casa de 55 metros cuadrados de construcción, con sala, comedor, cocina, área de lavandería, dos dormitorios, baño y estacionamiento para un vehículo. Todo esto a un precio que se ajusta a su presupuesto. Residencial Bieser, teléfonos 2608-3512, 9471-6219, 9471-6220. La Lima Cortés. www.vicasahonduras.com. Para que lo puedas acompañar a tu programa, porque no sabes cuántas consultas tengo de los... Solo no avisa, con todo gusto. Y estoy seguro que si me pongo a evacuar esto, no vamos a salir del tema. Jorge, pero Jorge, y con tiempo. Y con tiempo. Yo estamos mañana y tarde. No, y comprometerlo porque, mira, las inquietudes ciudadanas es importante ver la respuesta. Y ojalá más adelante en el proceso comprometernos con los televidentes para garantizarles que sí pueden venir a acompañarnos a evacuar todas las dudas que nos dejan. Si usted quiere, pensemos desde ya en qué semana podría ser, sí. Y después fijamos el día. Perfecto, perfecto. Y esas cosas pueden venir técnicos. Así es. También pero sigue bueno la gente. Sí. Mire, está interesado. Sí, sí, vamos a tratar de estar siempre presentes. Es importante, sí, para que la gente pueda sentir la respuesta de las autoridades. En eso consiste la transparencia, en que la gente vea que puede decir lo que tiene que decir. ¿Qué mejor veedor, qué mejor observador? Que el pueblo. Que el mismo pueblo. Así es. Le consultaba desde la pausa, ingeniero Reina, este proyecto suena interesante, creo que los partidos políticos también van a estar contentos de tener una herramienta. Se imagina un partido político que no tenga la necesidad de ir al registro, sino que de manera, en su computadora, con un usuario en internet, puedan preparar su listado, que se entreguen las posiciones, que el tribunal prepare registro móvil para ir a hacer entregas de identidades. Es un mecanismo innovador, pero para esto se requieren fondos y dinero. Y uno dice, mire, cuando hablé con el magistrado Ortiz Sequeira y con David Matamoros Manso, y escucharlos lamentarse del presupuesto, da una tristeza enorme, porque todo el pueblo está enfocado en las elecciones, pero parece que el gobierno no tiene cómo ajustar presupuestos para organismos que en este momento se vuelven cruciales para la transparencia electoral. El registro pasa a la misma suerte. Sí, ese realmente es el tema toral de todo esto. Pero al mismo tiempo es el camino que refleja la verdadera voluntad política del gobierno de la República para ejecutar una línea de trabajo. Y esa voluntad política la podemos ver manifiesta en declaraciones públicas del presidente de la República de que el gobierno apoyará con recursos todo lo que el proceso electoral requiera, pero también a través de un documento que suscribió el gobierno de la República con el G16, con el grupo de amigos países que nos cooperan en muchas cosas, donde se menciona el apoyo con recursos al registro y al Tribunal Supremo Electoral para los asuntos de este proceso general. Y ese compromiso debe ser traducido entonces, esa línea política debe ser traducido en presupuesto. El caso del registro es el siguiente. El año pasado nosotros recibimos como asignación presupuestaria para apoyo a las necesidades electorales, recibimos 230 millones de lempiras. Esa fue una excelente señal. Hubo dificultades en los desembolsos, conocemos los problemas del país, no queremos salirnos de esa realidad y conciencia. Pero al final, en el año anterior, se nos quedaron debiendo 37 millones, como mencioné. Asimismo, a mediados del año pasado, como es lo normal en las solicitudes presupuestarias para un año venidero, a mediados del año pasado presentamos una solicitud de apoyo a las necesidades electorales del 2013 de 300 millones de lempiras. El resultado fue la aprobación del presupuesto del registro con 150 millones de lempiras. Es decir, pedimos 300 y nos dieron la mitad. Pero de esa mitad, como no se nos pudo desembolsar 37 millones del presupuesto del año anterior, hay que pagarlos de estos 150, lo que convirtieron los 300 solicitados en 113 disponibles, o sea, el 37% de los solicitados. Pero al mismo tiempo que todo esto sucedía, con las dificultades económicas que nosotros sabemos que atraviesa el país, se nos ofreció y se comprometió el Congreso de la República a través de la Comisión Electoral, de la Comisión de Presupuesto y de la Junta Directiva en su momento, de entregarnos, cuando se resolvieran algunos problemas a través del mecanismo del bono soberano y otros que las finanzas del Estado han avanzado, de que se nos entregaría el complemento del presupuesto. Nosotros hemos estado conversando con personas del Congreso, la próxima semana tendremos reuniones importantes sobre estos temas, hemos enviado a la Secretaría de Finanzas las notas correspondientes recordando estos asuntos, pero yo quiero decirle algo. Es, como el presidente de la República lo planteó, una prioridad del gobierno de la República fortalecer la democracia y que este proceso electoral salga bien, él lo ha mencionado. La manera de probarlo es la siguiente. ¿Sabe cuánto significa lo que hay que darle al registro de las personas en ampliación? Significa la décima parte del 1% del presupuesto general de la República. Es decir, el 0.1% del presupuesto de la República. Estamos hablando de que en términos de decisión política, cuando hay decisión de apoyar un proceso electoral, esa cantidad se debe resolver de cualquier manera. ¿Usted cree que es más voluntad política que capacidad económica? Yo pienso que sí, porque las decisiones, cuando hay una prioridad, el Estado lanza los recursos hacia la prioridad que estima. Y yo he querido creer y he creído, por lo que he sabido de las declaraciones del presidente y del Congreso de la República, que la voluntad política de fortalecer este proceso electoral está. ¿Y qué papel juega la sociedad civil para exigir también que se cumpla este argumento presupuestario, ¿no? Tiene que ser un acompañamiento permanente de mucha presencia en exigir, porque cuando nosotros vemos todo este panorama, ¿cuál es el riesgo mayor que vemos? El riesgo mayor es que el Estado no entregue el presupuesto solicitado y a tiempo. Solo quedan 5 meses, no tenemos más tiempo que eso. Entonces no podemos tampoco ver que hay una decisión, que hay un presupuesto y comienzan a darlo a cuentagotas. Eso no nos va a servir, porque es todo un proceso en corto tiempo que va a requerir que hagamos 10 o 8 acciones simultáneamente. Debo decir que la sociedad civil tiene una de sus incidencias hacia el Ministerio de Finanzas, la Casa Presidencial y el Congreso para que este financiamiento se dé lo solicitado y en el tiempo que se requiere este presupuesto. Debo decir que el equipo de la mesa de transparencia no se va a gastar más que el cafecito, tener un local, tener una silla y quizás una persona de apoyo que es la que atienda las convocatorias, las invitaciones, un archivo pequeño, todo eso. Pero son gastos menores que de repente de la misma institución podemos sacar una persona que ya está nombrada y tiene un salario. Fuera de eso no se requiere, pero sí vamos a requerir, y sigo insistiendo, que los medios de comunicación nos hagan un acompañamiento en esto. Y además que el éxito de este proyecto es la suma de una serie de ciudadanos anónimos que en los municipios comiencen a vigilar. Ojo al Cristo, dice la gente. Viendo la conducta del registrador civil municipal, si es equitativo, atiende a los 9 partidos o tiene su sesgo, tiene su corazoncito, y que no solamente lo muestre, sino que perjudica escondiendo tarjeta de identidad o negando que están y estando ahí. Esto sí tenemos que ser y decirlo desde ya, que de alguna manera tenemos que hablar con el organismo que compete, el Ministerio Público, que veamos estos delitos como delitos electorales y que se le castigue a los ciudadanos que realmente cometen estos abusos. Pero que sea verdad, porque yo escuché esto el día de las elecciones, cuando comenzó a fallar la transmisión de resultados, que por un lado dijo el tribunal, vamos a castigar a todos los que han cometido delitos, y lo mismo lo dijo el fiscal general. ¿Dónde está el resultado? No se les castigó. Entonces, yo creo que este es otro esfuerzo que tenemos que hacer también, no solo la sociedad civil, sino que también tiene que haber un acompañamiento de otras instituciones como el Ministerio Público. Claro. Si no, vamos a tener, y como digo, la participación de ciudadanos anónimos, que sean los vigilantes de los municipios, que hagan las denuncias a tiempo para resolver situaciones a tiempo. Recuerdo hace cerca de un año, ingeniero Reina, Francisco Rodríguez, que también nos colabora, que también está con usted en registro, nos colabora también en nuestro programa en la tarde, él nos trajo una nota de una gira que hizo usted junto al magistrado Ortiz Sequeira a la zona sur del país, por un tema de unos traslados y cambios domiciliarios, que se iba a penar, justamente vinculado a lo que dice Don Adán Palacios, de que es alcaldes o dirigentes políticos trasladando personas de un lugar a otro solamente para garantizar su triunfo electoral, de una manera pues mal hecha. ¿Cómo se garantiza? Eso que pasó el año pasado, que ustedes denunciaron, que se anunciaron penas fuertes a quien cometiera esos delitos, este año, ¿cómo estamos preparados para eso, desde el registro de las personas? Esa pregunta es muy importante, porque sin duda, de los mensajitos que usted ha recibido y lo que nosotros como denuncia recibimos, el tema de la actualización domiciliaria o traslados electorales es un tema muy sensible. El año pasado fuimos el directorio del registro y el pleno del tribunal a varios municipios, entre los que estaba Pasilagua, que es lo que usted mencionó. Sí. Había indicios racionales de que estaban fraudulentamente haciendo traslados. Fuimos a ver, nos explicaron cómo opera. Dijeron ahí que la manera de operar es que un aspirante llegaba con un bus de personas de otro municipio, a los que, según las personas, al llegar a donde el registrador, le contaban, nos dieron 500 lempiras y la comida y venimos a pasear a cambio de que nosotros hagamos el traslado. Entonces, todo eso y toda la gran cantidad de denuncias que hubo, las llevamos tribunal y registro al Ministerio Público y las entregamos. Pero vimos algo en todo este proceso, que no había un reglamento para la actualización domiciliaria, que no había facilidad de comprobación por no haber documentos que acreditaran o no el domicilio de la persona. Entonces hicimos un reglamento, el tribunal y el registro. El reglamento fue publicado en la Gaceta el 10 de mayo y este reglamento tiene los elementos siguientes. Primero, la acreditación del domicilio, porque recuerde, solo pueden solicitar cambio de domicilio el que nació en el municipio donde quiere ir a votar o el que reside ahí. Este es el segundo caso es el complicado. El que reside debe de demostrarlo con uno de los siguientes documentos. Uno de los siguientes documentos: constancia de vecindad, pago de impuestos vecinales, pago de volumen de ventas o recibo de servicios públicos, sea luz, agua, teléfono, cable, o una matrícula o comprobante de una institución académica. Entonces, ese mecanismo nos lleva ahora a que tenemos 3 grandes filtros. La persona, cuando solicita eso, cuando solicita el traslado, queda haciendo solicitud hasta que pasa 3 filtros. Primer filtro es la huella digital, es decir, solo él interesado puede solicitar el cambio. No hay manera de que alguien le haga un cambio de oficio o en una computadora. Solo el interesado al poner su huella en el formulario. Ese es el primer filtro. Segundo filtro, los que están revisando los documentos que acreditan el domicilio. Si esos documentos están bien o son falsos. O algún comentario del registrador civil municipal o del escribiente que lo atendió en el que diga yo creo que esta persona no es de aquí. Segundo filtro. Tercer filtro es una comisión del tribunal y del registro junta donde se reciben las denuncias formalizadas de todo el país. Y el último paso, hasta aquí, hasta el tercer filtro, solo es una solicitud de actualización domiciliaria. Todavía no se ha aprobado. Todavía no se ha aprobado. El que la aprueba es el que por ley tiene esa potestad, que es el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros, registro, solo los apoyamos a ellos, les damos un servicio porque ellos no tienen oficinas en todo el país. Nosotros les ayudamos, pero esa ayuda nos cuesta un precio alto porque hay personas que creen que los pícaros son los registradores civiles municipales. Los escribientes, cuando ellos están entre la espada y la pared, fíjese usted, televidente, fíjese Jorge, si el registrador civil municipal recibe una solicitud de actualización domiciliaria o cualquier otra cosa, pero una, en este caso solicitud de traslado, y él no lo hace, comete delito electoral. Por lo tanto, está negando el derecho al ciudadano. Le está negando el derecho al ciudadano. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos, tribunal y registro, era que había que adjuntar documentos que pudieran darnos a nosotros la visión si todo ese trámite era legal. Y es de esa manera que si el año anterior logramos y el tribunal no autorizó más o menos 9.000 traslados, ahora con estos mecanismos creo que será mucho más transparente, pero también por las informaciones que recibimos, las instituciones hacen los cercos, generan los mecanismos de control y algunos malos hondureños, malos dirigentes que creen que torciendo la voluntad de los municipios están haciendo democracia, ellos vienen y se saltan los cercos o buscan caminos para burlarlos. Desde la sociedad civil y la mesa de transparencia, ¿cómo ver estos procesos para que esos brincacercos no logren su objetivo? En el caso de traslado, porque eso genera un fraude electoral, sin duda. En base a 500 traslados le gana un alcalde. Pues, estamos entusiasmados porque es un problema que hemos estado planteando. La mesa de transparencia también juega papel en esa instancia. Seguro. Y estamos encantados que no solamente es un mal que se tratamos de